Bueno, volvimos después de una entrevista que nos dejó un poco conmocionados. Estuvo muy buena. Y vamos a tener la chismosa, como cada jueves salteado, y con muchas mujeres científicas que las estoy viendo acá. Nos acompañan tres biólogas y una bioquímica. Son Noelia Gobel, Natalie Corrales, Daniela Redondo y Ana Inés Zambrana. Le damos las bienvenidas y le pedimos que se presenten. Nombre y colegio, digan, cada una. Buenas noches, mi nombre es Daniela. Soy, bueno, como dijeron, licenciada en Ciencias Biológicas. Estoy haciendo mi doctorado en el Clemente Estable, que es donde trabajo. Y me especializo en estudiar las bacterias que viven en las abejas. Bueno, yo soy Natalie Corrales, soy bióloga, licenciada en Ciencias Biológicas en Facultad de Ciencias. Trabajo actualmente en la División de Calidad Ambiental de la DINAMA. Y soy magíster y me especialicé en calidad de agua, con las algas como bioindicadoras de calidad de agua. Bueno, buenas noches. Yo soy Noelia Gobel. Trabajo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la parte de sistemas de información geográfica. Y además, bueno, como mi rol de bióloga, trabajo también de investigadora en el Museo Nacional de Historia Natural, donde trabajo con temas de biodiversidad y conservación, especialmente con un grupo que es mi grupo preferido, que son los anfibios, o sea, las ranas. Y bueno, en ese marco hice mi tesis de grado y de maestría. Buenas noches, mi nombre es Ana Inés Zambrana y soy licenciada en bioquímica, también egresada de Facultad de Ciencias como mis colegas científicas. Hice mi maestría en biología molecular en el tema especialización diabetes tipo 1. Hice una investigación sobre el efecto de la diabetes en el corazón. Y desde hace 2 años estoy dedicada a la educación y a la comunicación de la ciencia. Entonces estoy en varios emprendimientos honorarios que me llevan mucho tiempo, pero mucha satisfacción para poder democratizar la ciencia. Bien, bueno, como ya saben, el tema de la chismosa es mujeres en la ciencia. Y vamos a hablar un poco de esto, capaz más desde la experiencia de ustedes, porque cifras y eso hay como por todos lados. Pero más de lo que ustedes han vivido desde estudiantes, ahora como investigadoras, ¿qué diferencia o qué experiencias han tenido en las cuales creen que por ser mujer hubo alguna diferencia? Chan, chan, chan. Personalmente creo que por la etapa de formación en la que estoy todavía no se notan muchas diferencias. Somos la mayoría mujeres de las que ingresamos, o sea, los que ingresamos a Facultad de Ciencias en bioquímica, biología, creo que somos la gran mayoría mujeres, por lo menos fue en mi generación y en las 3 o 4 que vi después de mí, y como que no había tanta diferencia. Yo creo que después, cuando uno va ascendiendo y va ganando prestigio y cargos y ese tipo de cosas, puede llegar a ser un poco más complicado. En el lugar donde trabajo, en realidad no hay tantas diferencias, se hicieron el año pasado, se evaluaron las cifras y en realidad en el Clemente es como que también hay más mujeres que hombres en cargos en los cargos altos, pero creo que en Facultad de Ciencias o capaz que en Facultad de Química puede ser distinta la cosa, no conozco muy bien, no sé en el museo o bueno, en los lugares donde trabajan las chicas, pero en el Clemente Estable es como que hay un intento porque las mujeres lleguen a los cargos más altos, o sea, y se fomenta de cierta forma eso. Todavía no lo viví, pero se fomenta un poco, sí. No sé qué opinan las chicas. No, sí es una realidad que además esta tendencia se replica en todo el mundo. O sea, si uno ve estudios en Dinamarca también pasa lo mismo, que es lo que se llama el efecto tijera, que es lo que dice Daniela. Cuando ingresan a la universidad, la mayoría son mujeres, en el área de ciencias, por ejemplo, y a la medida en que van avanzando los años y los grados de formación, cada vez hay menos mujeres y hay en proporción más hombres, quedando como una tijera porque es como una cruz en realidad, una cruz acostada, en donde al final de la trayectoria de un académico, la mayoría son hombres y la minoría son mujeres. Y eso se da, o sea, han habido estudios de UNESCO, por ejemplo, de diferentes países. Uruguay fue uno de los países que investigaron y se replica. Incluso en una institución, de una institución a la otra, sí es verdad, en el Clemente Estable Somos muchísimas mujeres, uno ve una foto de los que somos los investigadores de ahí y la mayoría somos mujeres, pero no recuerdo que fuera así en ciencias, por ejemplo. Por ejemplo, grado 5, mujeres se cuentan con una mano y suerte. Mientras que la mayoría de las voluntarias honorarias, grado 1, grado 2, grado 3, somos mujeres. Eso es así. Por suerte, bueno, también se está empezando como que a hablar del tema y hay una comisión de género en Facultad de Ciencias, hay muchas iniciativas, en el Clemente también. Entonces, bueno, hay diferentes iniciativas que se están empezando a hablar los temas y se están empezando a tomar conciencia, ¿no?, del sesgo de género y de las diferentes perspectivas. Más allá de esto que vos decías de que el inicio de la carrera hay más mujeres que hombres y después eso se invierte, todavía hay un gran problema en lo que se llaman las STEM, de que en algunas ciencias sí hay más mujeres, pero hay otras que no. Sí. La matemática claramente no, ingeniería y todo lo vinculado a la tecnología. Entonces, ¿por qué la biología sería esa ciencia que, bueno, más mujeres creen que puede ser para ellas y otras ciencias no? ¿Qué es lo que tiene la biología o qué los llevó a ustedes a estudiar eso? O bioquímica, uh-huh, que bueno, también está vinculado. No sé, o sea, yo por ejemplo, o sea, elegí la biología ya como que desde muy chica. Quizás también la biología uno como que está muy, muy expuesto, no sé, es una materia que la encontrás en el liceo, que uno como que está súper familiarizado y quizás las matemáticas u otro tipo de ciencias creo que ahora se está como intentando de impulsar más también en el sistema educativo, como más, no sé, secundaria y demás. También hay un tema como de imagen o proyecciones que tenemos desde chicos de qué roles o qué tipo de carreras están cumplidas por tu género o el otro. Uh-huh. Entonces, ahí también, no sé, yo sí tengo el estereotipo capaz de un ingeniero o de algo más físico, lo primero que se me viene a la mente capaz que es un hombre. Entonces, exacto. De hecho, dentro de los estudios que también se han hecho, un estudio estándar de Estados Unidos es a escolares hacerles la pregunta de que dibujen a una persona que hace ciencia. Entonces, en realidad es draw a scientist, que en inglés no viene cargado de ningún sesgo. Entonces, bueno, a eso de los 60, en los 60, 70, le hacían ese test a chiquilines de la escuela. Y tal, la mayoría eran hombres tipo Einstein con los pelos parados, explotando cosas, la túnica blanca, ¿no?, sacando la lengua, la típica imagen que nos imaginamos de un científico. Y en los últimos 3 años se ha seguido haciendo este test, es como estándar en muchas investigaciones, y están empezando a aparecer mujeres. Y eso es algo que está cambiando desde hace 4 o 5 años. No, o sea, a nivel estadístico es muy poco todavía, pero es una tendencia en cambio. Sí, es como decíamos hoy, que uno si no ve a la persona no se imagina como ser una, no sé, una física nuclear, por ejemplo, ¿no? Falta esa imagen en la televisión, en los medios, o mismo dentro del liceo, tener roles de mujeres como dando clases de física o de matemática, que en general, si yo me pongo a pensar, eran casi todos profes, el profesor de matemática, el profesor de física, ¿no? La profesora de biología. La profesora de biología, claro. La sí, profesora de dibujo. Claro, por eso. Sí, yo volviendo capaz un poquito a eso, o sea, estoy completamente de acuerdo que durante la carrera no sentí diferencias, o sea, no estaba súper consciente que era una mujer, o sea, era lo mismo. Pero, por ejemplo, saliendo después al campo laboral, o sea, eso, nuestro trabajo no solo involucra muchas veces sentarse en la computadora o mirar el microscopio, no siempre son trabajos livianos, a veces es ir al campo, buscar las muestras, cargar equipos pesados, o sea, y esas son cosas que en facultad durante el momento de formación es lo mismo hombres y mujeres, o quizá también a veces hay más mujeres que hombres y chao, y salen mujeres. Pero después en el ambiente laboral me he encontrado que muchas veces el reino salir al campo es de hombres, o sea, no es de mujeres. Y muchas veces quizás como que se prefiere que salgan hombres y no mujeres, porque la mujer no hace ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, como que está un poco ese estereotipo también de la mujer, no sé, no le gusta el trabajo sucio o cargar cosas o no puede levantar suficiente peso. Y en eso fue como un poquito, como un shock quizás. Igual hace las salidas de campo. Igual levantas peso, sí, además, o sea, lo haces. Te pones las botas y vas al barro y te pones bajo lluvia a buscar muestras. Está. Y te gusta y sí, lo haces, claro. Y si no puede uno, pueden dos. Obvio. Pero digo, hay ambientes cuando van a elegir quiénes van a salir, o sea, a ver a quién eligen, claro. Y ahí hay una cuestión de estereotipo muy fuerte. Claro, sí, sí, sí. Nada, eso, lo quería decir. Sí. Pues. Bueno, no sé, yo vengo en la parte de investigación, trabajo en un grupo muy chiquito, entonces tal vez queda más diluido eso. El museo donde trabajo hay muy pocas personas que trabajan ahí, en su mayoría hombres, pero dentro de mi grupito más como acotado de grupo de investigación, ahí somos muy pocos, entonces claro. Dos nenas y un varón. Y bueno, ya estuvieron tocando un poco el tema, pero ¿ustedes qué creen? O sea, ¿cuál es la causa o de las mayores causas de por qué las niñas no se ven quizás tomando una carrera que implique mucha matemática o mucha física o arreglar una computadora o inventar algo? ¿De dónde ustedes creen que más o menos nace todo eso? Creo porque no lo veíamos. Ahora lo ven mucho más. O sea, nosotros estuvimos haciendo unas visitas al Teatro Florencio Sánchez en el Cerro y habían justo en los mismos momentos habían unos niños haciendo un taller de robótica y era la misma cantidad de niñas y niños. O sea, es como que ahora tienen más acceso capaz que no lo tuvimos nosotras. En mi caso, por ejemplo, mis padres me mandaron a hacer aprender C++ para que tuviera idea cuando tenía 14 años y fue, no me gusta programar y ahora en realidad tipo lo uso... O lo debería usar en la cotidiana porque hay muchos programas de estadística y cuestiones que son de programación. Y creo que si nosotras mujeres nos mostramos haciendo determinadas cosas o contando qué es lo que hacemos, podemos cambiar también cómo lo ven las niñas. O sea, nos ha pasado, bueno, con Inés somos integrantes de Bardo, científico, que somos monologuistas de ciencia. Contamos ciencia para todo el mundo. También era una de las cosas que dijo Ana que hacía. Y nos pasa también que hay veces que los gurises te dicen, tipo, no me imaginé que la ciencia podía ser divertida, o no me imaginé que podía llegar a entender esto, lo había visto ya en el liceo y no lo había entendido, y ustedes me lo explicaron de otra forma y lo entendí. Entonces creo que si nosotras mujeres también nos mostramos en esos roles, ya sea de ingeniera en sistemas, de bióloga, de bioquímica, de lo que sea, si nosotras nos mostramos, de que podemos hacer el trabajo y de que, obviamente, y creo que para cualquiera de los dos géneros, lleva un determinado esfuerzo el llegar hasta a terminar una carrera universitaria o hacer cualquier cosa, lleva esfuerzo, y si mostramos que podemos hacerlo, es mucho más fácil que las nuevas generaciones también lo entiendan y lo incorporen y que digan, yo puedo hacer ingeniería o yo puedo hacer microbiología o yo puedo hacer lo que quiera hacer porque... vamos allanándoles el terreno a otras generaciones. Yeah. Sí, pues, yo creo que sí, hay como una cuota como de inseguridad, como esa cuestión de el hombre se sabe que puede llegar, la mujer tiene que ser buena para llegar. O sea, como tengo que sentirme que soy buena para animarme a, porque no hay tantos modelos en donde yo me vea reflejada que podría llegar. Entonces, como que hay mucho más que probar en el camino para llegar al mismo lugar. Exacto. También a lo largo del tiempo lo que ha pasado es que muchas veces es un tema cultural, ¿no? Cuando han habido descubrimientos de índole, no sé, que han cambiado la historia de la humanidad a nivel científico, uno siempre piensa que es un hombre que lo descubrió. Y si no, el hombre le roba el crédito a la mujer. También. Pero mira, al nivel que lleva el sesgo, que por ejemplo yo ahora, después de haber hecho el posgrado y después de haber hecho miles de estudios y haber investigado sobre el sesgo de género, me enteré, no sé, hace no mucho tiempo, que una ecuación que yo estudié en físico-química del Michaelis Menten, una ecuación que es como básica para hacer cualquier cálculo a nivel molecular. Siempre pensé que eran dos hombres, Michaelis Menten, pero no, resulta que Menten era mujer. Y nunca me imaginé, pero me vine a enterar ahora. Cuando yo estuve estudiando en la facultad, nunca me dijeron. Y a nadie le importó decirte tampoco. Exacto, después los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki iba a decir eso. En genética se estudia una propiedad del ADN que lo descubrió alguien que se llamaba Okazaki de apellido y son los fragmentos de Okazaki. bueno, Ocasio quiere una mujer, pero siempre me imaginé a un hombre. Y eso soy yo, mujer científica, ¿no? Y que es súper consciente de los sesgos que tenemos. Entonces está como muy a flor de piel y muy arraigado también, a su vez. Sí, totalmente. A mí me pasa mucho de que leo un artículo y leo los apellidos y lo asocio con hombres y de repente a veces me pongo a leer y veo, ah, no, es una mujer. Claro. Pero es como que tendés a pensar... Es instintivo. Sí, sí, totalmente. Sí, por eso hay que... Yo reivindico la cita bibliográfica que tiene el nombre completo. Sí. Porque también me pasó, yo estudiaba economía y siempre eran todos hombres. Pero estaba haciendo la tesis en un momento y mi compañero de tesis me dijo... La no sé qué. Yo dije, ¿cómo? Pero no es un hombre. Y no, y era una mujer. Sí. Y claro, como siempre lees el apellido y una claro. La inicial, no, ya lo sabes. Sí, pero sí. Está bueno que desde nuestro lugar, ahora remarquemos eso. Sí, la autora, la científica. Obvio. Mismo desde el aula, que yo hace 4 años que soy docente de UTU, tengo varias actividades en las que se trabaja el rol de la mujer en la ciencia a través de la historia, un poco también inspirado en las cosas que hacemos con Bardo, pero también les hago hacer juegos y mucho trivial de inventos y de descubrimientos de la historia de la humanidad. Y a veces les hago un trivial solo de científicas, pero no les digo, estos son inventos de mujeres, les digo, estos son inventos. Busquen quién lo inventó y por qué y qué dificultades tuvo y en qué año fue y qué les llama la atención. Entonces al ratito empezás a escuchar, son todas mujeres. Ay, profesora, usted es feminista. Le digo, bueno, sí. Gracias por darte cuenta. y se dan unas conversaciones súper interesantes hasta que al final todo me preguntan, pero esto también lo descubrió una mujer, cualquier cosa, ¿no? La lapicera, el pendrive, la bolsa de papel. Bueno, eso sí. La bolsa de papel la inventó una mujer. Pero entonces me empiezan a preguntar todo. Bueno, y los auriculares, y no miran a su alrededor, es como que se les abre el mundo. No pueden creer que hay cosas que dieron por sentado que eran inventados por hombres, como por ejemplo el origen del wifi, la programación, la bolsa de papel, el limpia parabrisas. El material que se usa para hacer los chalecos antibala, como los cálculos que se hicieron para poder orbitar la Tierra, en su momento fueron mujeres, han habido películas ahora que salieron hace poco, muy buenas, Figuras Ocultas, que son las mujeres, las calculadoras de la NASA. Que además son mujeres negras, sí, entonces mucho más. Tienen el mundo. Sí, es tremenda película, tremenda experiencia. Una de ellas sigue viva, es espectacular la película. Se recomiendo para que la vean con toda la familia. Y estas mujeres tenían que ir de un edificio al otro para ir al baño, porque en todo el edificio donde ellas calculaban a mano, en papel, no había un baño de mujeres negras. Entonces, hasta que un día eso cambió, le tiraron abajo el cartel que decía mujeres blancas, por ejemplo. Y entonces ahí pudieron empezar a ir al baño en su propio edificio. Pero cuentan la leyenda que hasta hace no tantos años, en Facultad de Ingeniería, en todos los pisos de la facultad había un solo baño de mujeres. Eso lo sé de primera mano de gente que quiso estudiar en los 70 ingeniería. Y tenía que ir a un baño que estaba a 3 pisos de distancia. Ahora no, hay un baño por piso para mujeres y hombres. Bien ahí, qué progreso. Pero ahora entonces podemos mear. Claro, pero uno lo ve como la película de Hollywood, como algo de la NASA súper distante, pero en realidad acá estaba pasando hasta hace no tanto tiempo. Entonces digo, ¿hasta dónde hemos llegado de decir, bueno, ahora tengo derecho a ir al baño? Y para ustedes, a las mujeres que me dicen que vaya cerrando, ¿puedo hacer una última preguntita? Hablando del efecto tijera o techo de cristal también que se dice, ¿para ustedes cuáles son las trabas que empiezan a tener las mujeres cuando se empiezan a desarrollar en su carrera y están tan calificadas o a veces más que sus pares varones y les cuesta o no suben o no ascienden o no las consideran? Yo creo, o sea, no me veo reflejada 100% primero porque hice la maestría, pero no estoy en este momento como full academia, ni tampoco estoy pensando en este momento tener hijos, pero veo perfectamente que esa es una de las cuestiones como más fuertes, o sea, esa cosa, bueno, el reloj biológico tiene un límite y muchas veces las mujeres en ciencia o tienen sus hijos como a bastante avanzada edad, o saben que tener hijos va a tener un costo fuerte porque es un área como muy competitiva en todo nivel, o sea, a nivel de fondos, a nivel de ascender y demás. O sea que eso, por ejemplo, que recae bastante sobre la mujer, es una de las cosas que más, que creo que tiene gran efecto. ¿Hay alguna guardería o sala maternal en alguno de los lugares que ustedes trabajan? En el Clemente Estable ahora hicieron un convenio, el Ministerio de Educación y Cultura hizo un convenio con un jardín que está a una cuadra de distancia. Pa, el Clemente es un lugar hermoso. Bueno, a ver. Todos al Clemente. Estamos mejorando. Va mejorando, bueno. Ya te digo, o sea, creo que es parte del trabajo de todas las mujeres que trabajamos, sí, claro, ahí. O sea, si no nos quejamos, no obtenemos cosas. Uh-huh. Y bueno, y todas mis compañeras jóvenes que tienen hijos, están mandando sus hijos ahí. Tienen el horario, es más o menos en el horario que nosotros tenemos. O sea, la ventaja es que tienen guardería, lo malo es que en realidad tenemos horarios muy acotados en los que nos pagan. Uh-huh. Por más de que trabajemos más, tipo los, claro, cargos son de 6 horas o ponele. Después 4. Los presupuestados son de 8, pero si no son 5 o 6 horas por día. Uh-huh. Y te pagan con respecto a eso. Pero en realidad sí, están como, ya te digo, es el trabajo de todas, y de quejarse y de pedir y de exigir que podamos también ser competitivos con respecto al resto, porque también a la institución no le sirve si formó a alguien y esa persona luego quiere tener un hijo y que siempre recae en la mujer, porque el hombre no falta, porque son muy pocos los hombres que faltan a su trabajo porque el niño se enfermó. O porque el niño no sé qué. O tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico, y en general eso recae mucho más en las mujeres. Entonces, bueno, igual es eso. En el Clemente tenemos un montón de flexibilidad para ese tipo de cosas. Como no tenemos que marcar un horario fijo, como puede pasar quizás en algunas empresas o en algunos otros lados, nosotros tenemos que cumplir X cantidad de horas por día o a la semana. Entonces tenés una cierta flexibilidad y podés hacer esas cosas y seguir con tu trabajo. Sí, Facultad de Ciencias no es el caso. O sea, han habido varios empujes, varios intentos, pero ahora ninguno llegó a un puerto. Creo que ahora estaban, sí, creo que este año o el año pasado, pero hace ya más de 20 años, creo que. Creo que se aprobó, uh-huh, que la van a hacer, pero sí. En Facultad de Química sé que ya está la guardería, está mismo ahí en un salón en planta baja de Facultad de Química, porque la otra vuelta me crucé un montón de niños y fonda, ¿qué es esto? Y me dijeron, no, son los hijos de todas las funcionarias. Ah, buenísimo. Qué ojo, también. Las funcionarias, ¿no? Claro, no, bueno, sí. Capaz que funcionarios también, pero... El abrir la oportunidad de que también los padres se puedan hacer cargo y decir, bueno, yo me llevo a los gurises al laboratorio y él se encarga de tenerlos ahí, y si tiene que llevar al médico, lo lleva a él. A ver, tampoco es tan difícil, ¿no? Y sí, saber que tiene que tomar tal remedio a tal hora, ¿no? O que combinen las medias. Pero, por ejemplo, pasa pila de veces que, por ejemplo, yo cuando empecé la maestría, yo en ese momento no estaba en pareja ni nada, pero enseguida lo que mis amigas me dijeron fue, pa, no vayas a tener hijos, ¿no? Claro, y yo estaba tipo con 30 años empezando el posgrado y tipo no tenía ni en mente tener en ese momento. Pero fue como que, ah, qué bueno, te ingresaste al sistema, no sé qué, bueno, ojo, no vayas a tener hijos. ¿Por qué? Bueno, porque claro, cuando tenés hijos, por más que después tengas alguna ayuda, estás un tiempo que no publicás, que no podés ir al laboratorio porque te exponés a compuestos químicos o radiactivos o al ambiente. Entonces eso afecta el desarrollo del niño. Entonces, bueno, uno termina replegándose un poco. Bueno, son cosas son cosas que las tenemos que tener en cuenta. Pero tiene que haber algún momento en que digan, bueno, compartamos las responsabilidades, más allá de lo biológico, y que entonces que sea equitativo. También hay un tema de cómo están estructurados los trabajos, y es que muchas veces tenemos contratos por unos meses, o becas por unos años o un año. Sí. Bueno, las entonces, becas no consideran maternidad. Ni no lo consideran. No. Entonces también... No es que tengas como un respaldo de licencia maternal, no, ni de una... O sea, es como que... Total. Quedás... Manejate. Sí, manejate. Sí. Y cuando más lo necesitabas, te quedás sin fondos. Y es en un momento en que tu trabajo está en esa situación. Sí. Y el momento que generalmente es por la edad. Sí. De... Entre los 30 y los 40 años es cuando la vida academia es como la más explosiva, más productiva. Claro. Urisa, muchísimas gracias por venir. Disculpen con las cortes, no pero problema. Me están retando. La seguimos en el bar. La seguimos en el bar. Y bueno, sigamos con más Hola Mabel. Bueno, vamos cerrando con la última canción de la noche. Hoy la última canción pertenece a la dueña de una de las voces más importantes de la historia del rock argentino, Fabiana Cantilo. Es cantante, bailarina, actriz, pintora y escultora. De todo. A los 8 años comienza a estudiar guitarra y al terminar la secundaria se incorpora en Bellas Artes. A comienzos de la década del 80, Fabi empezaba a destacarse entre los artistas que en aquellos tiempos formó parte de la banda Bay Biscuits, un grupo de rock teatral formado solo por mujeres. Durante su larga trayectoria musical ha grabado 15 discos y ha ganado premios como el Conex, el Gardel, el MTV, el Martín Fierro, entre otros. Hoy vamos a escuchar Ya Fue. Bueno, llegó el final del programa. Quedamos dos. Sí, quedamos dos. Están todas afuera saludándose, dándose besos, muy contentas. Y acá nosotras en este estudio, que es un sauna ya a esta altura. Muchas gracias a todas las oyentas que nos acompañaron hoy. Un montón de mensajes muy lindos en las redes. La verdad que muchas gracias. Un programa muy bueno, muy removedor. Gracias a Álvaro, nuestro nuevo operador. A las compas del Encuentro Feministas Diversas, que están siempre ahí bancándonos, que también nos mandaron unos mensajes hermosos. A Romy, a Fer, que no nos pudieron acompañar hoy, les mandamos un beso grande. Y los invitamos a que se queden, que viene Tramoya y Colectivo Entre Rejas después. Síganos en las redes, @holamabelradio, Twitter, Instagram. Vamos a estar colgando la agenda, que no nos dio tiempo para decirla hoy. Tremenda agenda, estén atentes. Nos vamos. Chau.